8:50 y acá estamos en Ruta Alternativa y Daniel tiene muchas ganas de contar algo. No, en muchas. Absoluto. Ah, no, bueno, tengo listo. Las mismas ganas que usted, de que Graciela. ¿No? Sí, no, no, bueno. Sí, hoy está con muchas cosas. Sí, tiene una valija llena de papeles. Estamos muy atentos porque vamos a comunicarnos con Brasil, efectivamente, por el tema del Día de la Lucha Campesina, que se conmemora mañana. Sí. Vamos a estar allí charlando con alguien que, lo vamos en un momentito más se lo vamos a contar. Y, bueno, poner un poquitito en contexto que va a ser alguien del MST brasileño, o sea, el Movimiento Sin Tierra de los Brasileños, un movimiento que nace en la década del 70, o sea que es un movimiento con historia, con mucha historia dentro de Latinoamérica, y nace con una oposición al régimen militar de aquel entonces. El día 17 de abril de 1996 fueron masacrados 19 campesinos agricultores del Movimiento Sin Tierra brasileño en el estado de Pará. Y por eso el 17 de abril es que se ha puesto como fecha internacional de la lucha campesina. Sí. Estamos tratando de comunicarnos ahí con Bruno Pilón, que es director del Movimiento de Pequeños Agricultores y secretario de la Vía Campesina Brasil. Ahí creo que ya... Me parece que ya estamos comunicados. Ya estamos, ¿no? ¿Sí? Estamos, perfecto. Buenos días, Bruno Pilón. Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Brasil para todos ustedes. Bien, bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en las vísperas de un nuevo aniversario y de un nuevo momento de lucha en este 17 de abril por el Día Internacional de la Vía Campesina, ¿cómo están programándolo para mañana? Sí, pues el que se pasa en Brasil son 22 años de lucha por una impunidad donde se pasó un masacre de campesinos en el norte de Brasil. Entonces hace 22 años que nosotros estamos luchando por justicia acá. También que se pase que se cumple 2 años del golpe de Estado de Brasil, se cumple también en 17. Todas las organizaciones del campo de la ciudad están buscando hacer luchas muy duras, desde la toma de tierra, pero también haciendo movilizaciones. Nosotros hablo ahora desde un acampe que estamos haciendo en Brasilia, en la capital de Brasil, que es un acampe por la libertad, por la democracia, mas también por la justicia, donde se cumple 22 años de un crimen que hasta ahora no hay culpado. No hay culpable. Todavía sabemos quién son. Claro, no hay culpables hasta ahora. Ustedes están integrando la Vía Campesina Internacional, además. ¿Cómo se ha dado esa integración? Sí, se hace porque desde la vía de la COP internacional ha tomado también el 17 como el día de lucha de todos los campesinos del mundo. Todavía estamos saliendo hasta ayer de una reunión de la COP, de la Vía Campesina, que se pasó en Cuba, que se buscó una vez más tomar el tema de la justicia campesina, de la lucha campesina, como un derecho y una necesidad de todos los países del mundo. Entonces, toda la vía campesina de Brasil, de Sudamérica, de la América, todos los campesinos del mundo están haciendo varios tipos de lucha. Claro. Apostar a construir dentro, acompañando o fuera del Estado es una discusión interesante en términos, abstractos, pero en los términos prácticos que ustedes se lo han dado, ¿cómo han vivido estos años a partir de 2003 y su relación con el Estado? Entonces, todavía que se pasó es que nosotros perdimos muchos derechos acá en Brasil. Los derechos que habían sido logrados por la lucha de los campesinos, por la sangre de los pueblos, ahora todavía sacaron la gran mayoría de los derechos de los campesinos, de los pueblos originarios, que eran derechos básicos para vivir bien acá. Entonces lo que estamos haciendo es, volvemos a hacer una lucha acá por cuestiones básicas, que no estábamos más haciendo, porque todavía teníamos la vivienda, el crédito, la escuela, los derechos de las mujeres, de la juventud, que nos sacaron y ahora tenemos que hacer la lucha nuevamente por eso. Es eso que se pasa acá en Brasil. Y la relación con el Estado, con el gobierno, se queda cada vez peor, porque no tenemos como tener una buena relación con un gobierno que no fue hecho por el pueblo. Claro, claro, claro. Estás hablando de Temer, ¿verdad? Estás hablando de Temer en este momento. Hola. Hola, Bruno, no escucho. Sí, bien. Claro, se ve que hubo un pequeño corte. Digo, estás hablando de Temer en este momento, Bruno. Ah, sí, de Temer. Perfecto, perfecto. Ustedes el año pasado hicieron una movida hace muy poquito que representaba a 300.000 campesinos y campesinas de todo Brasil que están nucleados en el movimiento de pequeños pequeños campesinos de la agricultura por una reforma de la seguridad social. Sí, que se pasó fue el tema de la huelga de hambre que hicimos el año pasado, ¿no? Sí, exacto. Digamos, donde habitaban, son 300.000 los campesinos a los cuales están dentro del movimiento, sí. ¿No? Sí, son 300.000 campesinos, campesinas, que son pequeños agricultores o que hacen la renta de pequeños pedazos de pequeñas fincas. Son cerca de 300.000 personas que se involucran en el MPA, el Movimiento de los Pequeños Agricultores. Y bueno, y esos pedidos, digamos, forma parte también de pedidos que se dan, con referencia a esto, cuando se junta la vía campesina y necesita reafirmar lo que están perdiendo el campesinado. Está complicada. Disculpa la mala conexión, perdón. Sí, perdón, sí. ¿Aló? Sí. Perdón también nosotros, ¿no? Claro, ¿cuáles, digamos, todos esos requerimientos de alguna manera también son muchos de los desafíos que tiene hoy la lucha campesina por volver a recomponer a todos este campesinado? Sí, cuesta. Claro. Bruno, ¿estás ahí? Estábamos comunicados con Bruno Pilón. Estamos comunicados con Bruno Pilón. Él es el secretario de la Vía Campesina Brasil. ¿Nos estás escuchando? No. Sí, ahora escucho. Ahora sí. Te preguntábamos un poco de todo lo mismo que ustedes estaban en esta huelga de hambre que sucedió el año pasado. Digo, también forma parte de todos los desafíos que están tratando de esta lucha campesina, que seguramente está a nivel mundial también, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que están buscando? Sí, todavía es una lucha mundial, porque los problemas que nosotros tenemos son problemas mundiales. Bajo la diversidad de los campesinos, de las campesinas que tenemos en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, pero es una diversidad, pero tenemos los mismos problemas: los problemas del acceso a la tierra, a la educación, a los derechos de las mujeres. Entonces, mismo con toda la diversidad, tenemos una misma lucha. Las luchas son hechas de formas, de maneras diferentes, pero para lograr los mismos derechos. Así que en el año pasado nosotros empezamos una huelga de hambre con el tema de los derechos de la jubilación de los campesinos. El MST hace la toma de tierra, los movimientos desplazados por la minería hace la toma de los espacios de producción. Entonces son muchas luchas que hacemos, pero para tener los mismos derechos. Claro, claro. ¿Cuál es, cómo observan ustedes la evolución de la soja transgénica, la soja y los transgénicos en general en Brasil, que pasaron de 3 millones de hectáreas, vos lo sabés muy bien, en 2003, a 41 millones de hectáreas en 2015? Sí, el tema de los transgénicos es muy duro para nosotros, porque lo sacan no solamente la calidad de la alimentación que llega en la ciudad, porque nosotros sabemos que es muy peor, pero también lo saca la vida, la diversidad de los campesinos. Crece porque hay un apoyo del Estado, hay una dura invasión de las transnacionales en la comunidad de campesina, de la pesquisa que se hace en la universidad. Hablamos así, casi todo está contra nosotros, el tema de la transgenia, pero seguimos duro, mostrando otra forma de producción, haciendo la recuperación de las semillas transgénicas, porque no, todavía tenemos, hablamos así, alternativas al tema de la transgenia. Nosotros nos quedamos muy preocupados porque desde cuando se sacó el gobierno Dilma de Brasil, el agronegocio, los terratenientes, la siembra de transgénico ha aumentado mucho. Si no se vuelve un proyecto democrático acá, el problema de la soya, de la maíz transgénica, tomar todo el Brasil es muy probable. Correcto. Muchísimas gracias, Bruno Pilón. Vamos a también reflejar seguramente en el día de mañana las actividades que también en Argentina se realizarán por este Día Internacional de la Lucha Campesina. Muchísimas gracias. Sí, gracias por el paso, gracias a todos los que están escuchando. Seguimos una misma lucha en muchos lugares. Efectivamente. Un abrazo, hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Bruno Pilón, por momentos con una comunicación un tanto fallida, haciendo esta progresión terrible que va de las tierras que fueron pasando de 3 millones a 41 millones hasta 2015. Por supuesto, esto sigue. Está directamente vinculada con la devastación del Amazonas. Claro. ¿No? Uno mira lo que se planta de esto y ve cómo se pierde lo otro.